los montes y collados, en tu santo lugar, buscando oro refinado. Tu rostro quiero contemplar, déjame perderme en tu mirada. Déjame estar junto a tus pies. Déjame morar bajo tus alas. Llévame, tu rostro quiero ver. Amor, que del cielo descendió, el lirio de los valles, mi amado eres tú. Amor, que del cielo descendió, el lirio de los valles, mi amado eres tú. Secreto en la intimidad, en el silbo apacible, es donde mi amado está. Sobre los montes y collados, de tu santo lugar, buscando oro refinado, tu rostro quiero contemplar. Déjame perderme en tu mirada. Déjame estar junto a tus pies. Déjame morar bajo tus alas. Llévame, tu rostro quiero ver. Amor, que del cielo descendió, el lirio de los valles, mi amado eres tú. Por tu amor, fuera de ti no quiero nada en este mundo.